no me dejaron. Fuiste asesinado, sionismo, estás acorralado. Por mi sangre te serás vengado. Es la revolución, empieza la guerra. Es la revolución de la clase obrera. Es la revolución, empieza la guerra. Es la revolución de la raza blanca. Tú amaste siempre esta tierra y tu hijo crecerá en ella. Diste tu vida por un ideal y tu muerte no lo borrará. La revolución empieza la guerra, la revolución de la clase obrera, la revolución empieza la guerra, la revolución de la raza blanca. Y de esta revolución nacerá una gran nación. Terminó el dominio de Sion, llegó el día de la revolución. La revolución empieza la guerra, la revolución de la clase obrera.